preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Es una adicción y yo quiero más.